Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo le va? ¿Alguno necesita un médico? Podemos llamarlo. ¿Hay un médico en la sala? Siempre quise preguntar esto. ¿Hay un médico en la sala? Por curiosidad, nada más, solamente. Sí, por curiosidad. ¿No hay ni un médico en la sala? No, parece mentira. ¿Pero qué tipo de público tenemos? ¿Qué estudia la gente? ¿Hay alguna persona que estudie teatro en la sala? Seguro, 200 debe haber. ¿No hay alguna persona dispuesta a levantar la mano en algún caso en la sala? Bien. Bueno, ¿quiosqueros? No. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Mamá, no puedo dormir. Nuestra habitual sección destinada a mejorar el sueño o a aconsejar a los que quieran dormir mejor. Son consejos sí. para dormir mejor, justamente por el doctor Felipe Piña. Estamos durmiendo muy mal los argentinos. ¿Eh? Sí, los argentinos estamos durmiendo mal. Muy mal. ¿Cuáles son los miedos de los argentinos? A dormir mal. Bien. Sí. Consejos. Atención, señora. ¡Atención! Sí. ¿Están durmiendo? Sí. Primer consejo. Procure acostarse, ¿sí? Porque... No, bueno... Dormir parado, únicamente los vigilantes de provincia. Sí. Cito el inolvidable poema. Una calle, un farol apagado, un tango, una banda lisa y un vigilante en camisa que está durmiendo parado. Bien. Dice, acuéstese. Ah, no. Acuéstese y levántese siempre a la misma hora. Es decir, no duerma. No. No, que coincida. Acuéstase e inmediatamente levántese a la misma hora. El hábito le ayudará a dormir. No se acueste ni intente dormir hasta que no tenga sueño. Bueno. Entonces nunca. Nunca, señor. No duerma durante el día, señora. De día tiene sueño la vieja. Claro, porque más que nada porque trabajo de noche. Buenas tardes. ¿Cómo le va? Soy serenata. Limite el tiempo de permanencia en la cama si no duerme, señora. Y más con ese tipo. No utilice el dormitorio durante el día, señora. Sí. Y menos con proveedores. Eso no dice el texto, señor. Haga ejercicio, señora. No practique ejercicio justo antes de acostarse. No, señora, porque su marido... Se empieza a quejar y dice, está corriendo. Ahora sí la parada de mano. Sí. Ese es un ejercicio así sí. de la vertical. Tome, evite comidas copiosas. ¿Qué es una comida copiosa? ¿Que uno come lo que pide el otro? No, señor. Abundante, una comida abundante. Ah, yo creí que... A la hora de acostarse. Ah, claro. Pero tampoco se acueste con hambre. ¡Bueno! Sí, bueno. Tenés más melindre. Un vaso de leche tibia puede ayudar a conciliar el sueño. ¿Sabe cuántos vasos de leche tibia tomé en mi vida? ¿Cuántos vasos tomó? Ninguno. Pero es verdad, eso a mí, a mi abuela me decía, tomá un vaso de leche Por tibia. Por eso. Sí. Deje de fumar en ese mismo momento. No, bueno. Aproveche que se va a dormir y deje de fumar. Que no se va a acostar fumando también, porque es muy peligroso. Sí, hay gente que se duerme con el pucho en la mano. Claro, con todos los inconvenientes que esto trae aparejado. ¿Y qué le parece? Principalmente discusiones con la pareja. No, sentírenle. El colchón es inflamable. Que te acuestes fumando es una cosa, pero que me apagues el pucho en el ombligo. No lo voy a tolerar. Dice, tome solo cafeína por la mañana. ¿Qué es cafeína? Café. ¿Café? ¿Café o cafeína? Café, pero tiene cafeína. Tráigame cafeína con lechina, por favor. Sí. Qué feo sonó eso. Con lactosa, que sé. No beba. No beba. No beba. Que no beba. No, que no, no beba, beba que alcohol. No beba. Sí. Al menos 4 horas antes de acostarse. Después sí. No. Hay que tomar muchas precauciones. Sí, antes. La ingesta de alcohol es causa de despertares nocturnos. Es decir, hay gente que se levanta solo para tomar. No. Es por lo que tomó. Es por lo que tomó. Usted ¿cómo? Por tomó. Lo que, acá dice que hay gente que se despierta a la noche para tomar alcohol. No, bueno, yo pensé que era al revés, que uno por tomar alcohol se dormía quizá. Mantenga la habitación en condiciones óptimas. Chao. Para dormir. Sin ruido. Sin ruido, aireada. Sin gente. Temperatura alrededor de 20 grados. Sí, señor. Sin exceso de luz, etcétera. Realice rituales antes de irse a la cama. Por ejemplo, sacrifique un cerdo. Ya le apagó un pucho en el ombligo. Cepillar los dientes, lavarse, todo eso son rituales. Hay que hacer tantas cosas que no tengo tiempo. Distráigase de la forma que prefiera de las preocupaciones del día. Al menos 2 horas antes de acostarse. Bueno, me voy a distraer un rato de las obligaciones del día. ¿Y cómo se distrae? ¿Tomando alcohol, fumando? Sí, claro. Practicando rituales satánicos. Sí. Al acostarse, practique una actividad que le relaje. No, señor, no empiece a guiñar los ojos. Algo como, relajante. Como escuchar música suave, sí. Leer textos sencillos y relajantes. Buenas tardes. Sí. ¿Tiene algún libro de textos sencillos y relajantes? Señor, ¿usted quiere poemas? No, quiero textos sencillos y relajantes. Duerma con prendas cómodas, es decir, con novias que no lo reten. No. ¿Usted vestido cómo duerme? ¿Con qué vestimenta? Bueno, calzoncillo. ¿Nada más? ¿Qué quiere que me disfrace de sargento primero? De no, la... pero vio. Hay personas que duermen con pijama, con camisón, con camisolín. ¿Qué es? ¿Un chupetín nuevo que salió? No, dice, que no le molesten ni aprieten. Se refiere a las novias, creo, ¿eh? No, es la vestimenta. Es la vestimenta. Si los tiene... ¿Qué cosa? No sé. Asegúrese de que todos los dispositivos, anteojos, audífonos, dientes... Sí. ...estén al lado de la cama. Sí. A ver, yo los pongo abajo de la cama. Intente tomar las medicinas que desencadenan actividad lo más temprano posible para evitar despertarse por la noche. Está bien. Pregunte al médico antes de acostarse, aunque sea a las 3 de la mañana, si alguna de las medicinas que está tomando podrían mantenerlo despierto. Y si es así, si puede sustituirla por otra. ¿Hola? Sí, hola. Sí, doctor Caragencián, ¿cómo le va? Sí, pero a esta hora llama, por favor. Ya no sabe quién soy. Sea quien sea, sé la hora que es. Y usted me interrumpe. Mire, quiero hacerle una pregunta, doctor. Quiero preguntarle si la medicina que estoy tomando puede mantenerme despierto y si es así, si puede sustituirla por otra. ¿Y cómo voy a saberlo si todavía no sé quién es usted? Ah, soy Beba. ¡Beba! No, Beba. Sí, ya leí. Esa medicación, si la toma... ¿yo le di la sublingual? Que yo sepa, nos conocemos, pero no tanto, doctor. Sepa que... desde que conocí a mi marido en 1940, no ha nacido el médico que me dé la sublingual. No. Porque si no se la puedo reemplazar por una intravenosa. Voy a tener que cortar, doctor. Si alguna vez utiliza medicinas para dormir, intente que sea por un tiempo limitado. Claro, sí, sino, sí. Si se va a quedar dormido siempre, eso se llama veneno. La duermen por un tiempo ilimitado. Pregunte al médico si alguna de las medicinas que está tomando podría mantenerle... eso ya lo dije. Sí. Si se despierta a causa del dolor, pida al médico... ¿Hola, doctor? Beba. ¿Qué hago entonces? ¿Bebo? No. Soy yo de nuevo, mire, justamente... le quiero preguntar, me desperté a causa del dolor. ¿Qué le duele? Y necesito que usted me recete un tratamiento para él mismo. O sea, para mí misma. No, bueno, pero beba. Me va a dar un tratamiento para mi cuñada. Está bien, beba, pero usted me tiene que decir qué le duele. Me duele el mismo. No, me desperté a causa del dolor. Acá no dice que yo le tenga que decir. No, bueno, pero me tiene que decir igual. Porque hay gente que se despierta por el dolor, pero en verdad está... ¿Por el dolor? Por el dolor. Ah, no lo entendí mal, doctor. Sí, sí. Pero en verdad está doblada. Esta conversación ha terminado. No, señor. Escúcheme. Voy a cortar. No, pero veo que hay personas que duermen con una mano doblada y le duele la mano después, pero no sabe lo que le pasó. Y está ejerciendo una presión sobre una parte del cuerpo o, por ejemplo, sobre un brazo. ¿Usted de qué lado duerme? De este, doctor. Ah, bueno. Bueno, si usted se pusiera ahí abajo, el brazo. Ajá. Allá en el palacio... Sí. De la Papa Frita. Doctor, le voy a hacer una pregunta, ya que me llama hasta ahora. ¿Cómo puedo hacer? Porque cuando yo me levanto para ir a los lugares excusados, somos grandes, ¿no? Sí, señor. Bien. Me voy despertando de a poco. Al principio estoy casi dormida. Pero después, entre una cosa, que prendo la luz, me miro en el espejo, me saco una legaña, etcétera. Ya cuando vuelvo estoy despierta. ¿Cómo puedo hacer para abreviar mis actos conscientes o reducirlos a un punto tal en que casi no me despierte? Y es difícil aún trasladándose al baño. Hay gente que no se traslada al baño. Lo resuelve... Con tazas de noche. Y bueno, lo resuelve en la misma habitación. Pero si usted va, una forma es... Llévese algo de la cama. ¿A mi marido? No. Por ejemplo, la almohada. Si usted se va abrazada a la almohada... Pero me quedo dormida en el baño, me muero de frío, señor. Pero yo tengo el baño en el fondo. No se va a despertar. Bueno, no me sirven sus consejos. Y bueno, ¿y para qué me llama entonces? Beba, ¿cómo no fue usted que me llamó? Yo no, lo llamó usted. Ah, entonces qué raro que me desperté. Sí, debe haber sido el dolor. Sí, porque duerme doblada, ya le dije. Sí, doblada y arriba de este. ¿De qué? De mi marido. Ah. Y... Bien. Es importante no tener, por ejemplo, plantas en la habitación. Ah, en la habitación. No, después, fuera de la habitación. No, fuera de la habitación, las puede sí. Puede tener, porque sí. Justamente con mi marido tenemos un vivero. Ah, sí, es un vivero. Imagínense si yo tengo que desprenderme del vivero que fue de mi padre y de mi abuelo. Que son inmigrantes japoneses. No, está bien. Que vinieron de Japón con una mano atrás y otra agarrando las plantas. No sabía, no tiene rasgos japoneses usted, Beba. No. Yo la recuerdo mal. Yo soy más parecida a mi madre. Ah. Sí. Su madre sí era occidental. Era china. Ah, bueno, entonces... Bueno, mire. Y bueno, entonces tenemos un vivero, vendemos plantas Y bueno, pero es peligroso porque... ¿Cómo es peligroso vender plantas? No, si, pero digo... Si es peligroso vender plantas, entonces conducir automóviles de Fórmula 1, ¿qué es? Digo, ¿vio cómo es el ciclo vital de las plantas que en la noche emiten anhídrido carbónico? No me digas. Sí, y entonces eso... Es con razón, mi padre. Para dormir... Mi padre dormía en el vivero para que no la afanaran. Sí, no, es... Lo teníamos que hacer reaccionar a la mañana a bofetar. Porque en el día... Mamá decía mareado todo el tiempo. Sí, señor, y claro. Sí. En el día la planta le tira oxígeno, ¿vio que dices...? Se oxigenan los bosques, se oxigenan el mundo. Eso en Japón no lo sabía. Y bueno. En Japón no hay oxígeno. ¿Cómo no va a haber oxígeno en Japón? Es todo así, natural. Y bueno, sí, natural. Uno respira el aire y no se detiene a pensar lo que hay. Pero nadie piensa lo que hay. Aquí bueno, está la gente respirando. ¿Qué hago? Entonces tengo que vender el vivero. No, no venda el vivero. Digo, no lleve plantas a la habitación... ¿cómo es su habitación? Descríbamela, a ver, porque vamos a analizar... ¿A qué cosa? La habitación. Sí. Por si tiene trastornos del sueño. La estancia era amplia. No. Del salón en el ángulo oscuro, por su dueño tal vez olvidada, veíase un arpa. No, bueno, pero lo que yo le digo es cómo es su cuarto, su pieza donde usted duerme. Y tiene... ¿Hay una ventana? ¿Hay una puerta? No, hay una pequeña estera que en verano me da sombra y hay una bolsa arpillera tendida ante la catrera como si fuera una alfombra. Cuidado ahí, ¿por qué? Y también tengo una cruz que me regaló mi hermano y hasta la mesa de luz que es un cajón de cinzano. Porque me va nombrando elementos que pueden albergar pulgas y otras alimañas. Eso es el colchón. Si quiere, tiro el colchón y, bueno, y duermo en el piso. No, pero me habló de la arpillera. ¿La arpillera ya viene de fábrica? Sí, empulguecida. Viene con... Sí, sí, vienen... Viene con pulgas. Tiran, cuando hacen el control de calidad, le tiran un manojo de pulgas. No, vio... no sé si usted se pasó alguna vez una arpillera por el cuerpo. Sí, claro, he participado en numerosas carreras de embolsado. Bueno. Logrando el tercer puesto en las Olimpiadas lo felicito. De Los Ángeles. Bueno, pero vio que la arpillera despide un pelo... ¿Despide un pelo? Sí, es bueno. Lo único que falta que despidan. Es un pelo. Es un pelo duro. Ah, sí, por eso lo despidieron. Un pelo... punzante. Ah, sí, sí. Que le genera picor, escozor, sí, sí. Y le puede inclusive dar... Claro, muchas veces uno no duerme porque se tiene que rascar. Y no. Y dormido uno no se rasca bien. No, es lo peor. Que le pique es lo peor para el dormir. No, te tenés que despertar, te rascás y cuando te rascaste ya estás despierto. Sí, sí. Y ahí molestás a tu pareja. No, no, no, ¿sabe qué? Se le mete, ¿sabe dónde se le mete el picor? Sí, se le mete en el sueño. Usted está soñando, por sí, ejemplo... a mí muchas cosas se me han metido en el sueño. Bueno, vio... Bueno. ¿Usted? Pero sí la picazón o el frío. Y no, también... Se te mete el frío se te mete. De la realidad se te mete en el sueño. Claro. Y de golpe, ¿qué soñás? Que tenés frío. Sí. Por eso el que sueña que se muere, se muere. No, bueno, no, no, no es así. Pero usted, por ejemplo, estaba... su sueño... Estaba en su banco de escuela. Vio que es extemporáneo el sueño, puede ser cualquier sí, cosa. Puede ser cualquier y su cosa. Banco de escuela estaba en un zoológico. No, yo nunca me soñé eso. Bueno, sí, puede estar. Eso se lo habrá soñado usted. No, doctor. Señor, me lo sueño. Yo le estoy llamando porque no puedo dormir. Usted me viene a decir que yo sueño que tengo un banco. Nunca fui al colegio. Pero bueno. Y al zoológico menos. Bueno, sueña eso, y como usted siente en frío... En Japón educaban en casa. Ah, ¿en la casa? Directamente en la casa, el padre era al mismo tiempo el maestro... ¿Y qué? Y el juez. No, bueno, pero hay escuelas en Japón igual. Hay escuelas, sí, pero no para nosotros. Bueno, la verdad, bueno, no importa. Es muy triste. Bueno, ¿usted siente frío? Sí, doctor. Y de golpe... No, no tengo frío, lo llamo porque... No, pero le estoy diciendo dormir. Cómo funciona. No, porque tengo frío, estamos en verano. ¿Cómo se le mete en el sueño? Y lo que era el banco de la escuela en el zoológico se transforma, de pronto mira y está en el Polo Norte. ¿Cómo mira y sabe que está en el Polo Norte? Porque ve pasar... ¿Qué idea tiene usted del Polo Norte? Que es un lugar que dice Polo Norte. No, dice hay nieve. Nieve y hielo. Ah, si todo... Hay, hielo. No, cualquier lugar donde hay nieve, por ejemplo Bariloche, sí, es el Polo Norte. No, ve. Ah, vienen todos los turistas japoneses a Bariloche, junto con los viajes de egresados. Pero las no, escuelas del Japón, que no hay. Es Polo Norte, Polo Norte. No, dice Polo Río. Norte. Polo Norte. Usted toma la idea en el sueño. En el sueño Bariloche, cosas... que en castellano quiere decir Polo Norte. Bari, Polo, Loche, Norte. No, señor, no es así. Po, 8. Si fuera, claro, Bari Lope sería... Sí. Ahora, el... esta idea del sueño le aparece difusa, no es que le aparece ni dice Bariloche, ni dice Polo Norte, ni nada. Pero usted siente frío y se despierta. Claro. Entonces, y eso le puede pasar con cualquier otra cosa. Un calambre. Si usted se acalambra. No tengo un calambre, doctor. Pero, sí, pero usted se puede acalambrar. Me está empujando para que yo tenga alguna enfermedad que usted la sepa. No. Porque la del sueño no la sabe. A mí me pasa cada vez que voy al médico. Me va haciendo fuerza para que a mí me duela lo que a él le conviene. Y si de acá no le duele, no. Sin embargo, le tendría que doler. Sí. Si le doliera acá, clavado, yo ya lo tengo el diagnóstico. En cambio, si no le duele, ya me ponen un compromiso. Sí, bueno, se lo dice. Dice, a ver, dale, le duele. Por ahí le está doliendo, pero usted no me lo quiere decir. No, le digo, no me duele, ¿cómo quiere que se lo diga? Por eso no creo mucho, Johnny. Bueno, pero entonces usted en los médicos. No quiere creer en nada. No, nada tampoco. Y bueno. Ni en el taoísmo menos. ¿Qué tiene que ver acá el taoísmo? Estamos hablando de consejos para dormir mejor, para establecer rituales para dormir. Sí, rituales taoístas tienen que ser. No, aunque no fueran taoístas. El Wan Chi Punao. Seguir una... Hace muy mal, por ejemplo, mirar televisión antes de dormir. Sí, y después también. Sí, bueno, sí. O ver el celular, vio que hay gente que se duerme con los celulares. ¿Cómo? Mirando las pantallas. ¿No? ¿Mirando las pantallas del celular? Mirando la pantalla del celular. Se duerme, yo lo meto entre las cobijas el celular. ¿Por qué? Si se va a dormir. Me gusta. ¿Para qué? Bueno, no queríamos saber tanto. El celular mío tiene una aplicación que es que se calienta. Y entonces le pongo las patas. Me calienta las patas con el celular. Ah, bueno, pero como ¿no aplicación? Hace eso? No, la verdad que no. Mejor una bolsa de agua caliente. Y sí, bueno. Por ahí se te destapa y te quemas vivo. Pero el celular no le consume. Tiene que ser un celular como el que tengo yo, que es grande, que tiene esta aplicación. Bueno, está bien. Sí, sí. Ahora debe consumir mucha batería porque para generar calor. Sí. ¿Cuánto tarda en cargar para...? Un año. Y bueno... ¿Para una noche caliente, un año? Y a veces sí. Bueno, sí, porque cuando uno está incómodo con la temperatura, eso... provoca, digamos, altera el sueño. Lo mismo ocurre en los viajes. ¿Usted duerme en los viajes, por ejemplo? Tiene que No, yo no viajo, no. Así que no puedo saber. Pero no viaja un colectivo, se toma de vez en cuando. Sí, sí, pero no duermo porque voy a 10 cuadras. Ah, bueno. Y si me pongo a dormir, ¿quién me despierta? Porque no podés confiar, no le podés decir. Vos ponés, te tomás el colectivo en Medrano y Corrientes y vas hasta Callao y Corrientes. Sí. Y te pones a dormir, ¿qué le decís al tipo? Señor, me despierta en Callao. Bueno, no, ahí lo dice. Es un poco feo, además dice, no, yo bajo en Pueyrredón. Sí. Lo que veo como la gente no quiere tomar compromiso. No, no es por eso. Igual es feo que le encomienden a uno despertar a otro. Que le digan, no, a tal hora despertame. ¿Vio como el... Sí, sí. Y dice, te dije a las 6 de la mañana. Sí. No. Es difícil eso. Y que le avise al chofer, que le avise. Sí. Es... ¿Usted se hace avisar? No. Ay, me avisa en Plaza Congreso, me avisa. Pero falta mucho. Ay, me avisa. Sí, pero todavía estamos en Temperley, señora. Yo no le pregunto cuánto falta, le digo que me avise. Sí, pero por ahí me olvido, porque pasa y sube. Ah, por ahí me olvido, entonces, ¿qué hago yo? Sube. Si se olvida, me voy a vivir con usted. No, yo para que le calcule, señora, falta... Soy un señor. Ah, bueno. Más de una hora y media falta. ¿Qué tiene que ver? Avíseme. No, pero usted le calcula y dentro de una hora y media... No, que yo no calculo nada, señor. Ya estamos por llegar. No sé distinguir mirando por la ventanilla, quiere que calcule en tiempo. Bueno, se fija en un reloj y me dice... No tengo. Estamos por llegar a Congreso, entonces yo le voy a decir. ¿Qué me va a decir? No, ya nos pasamos. Estamos en Luján. ¿Sabe que nos pasamos? Discúlpeme, pero nos pasamos. ¿Y dónde para el que va para otro lado? No, y ahora le conviene ir hasta la cabecera. ¿Hasta dónde? Donde estacionamos todos los colectivos, hasta el playón. Nosotros terminamos en Escobar. Después, ahí pega la vuelta. Sí. Toma el cartel rojo. Pero vuelve para donde, porque por ahí lo desvían. Sí, viene por otro lado, pero la deja, 10 cuadras de Congreso la deja que viene, ¿eh? ¿Ah, sí? Cartel rojo, ¿eh? ¿Y quién me va a avisar cuando estemos a 10 cuadras de Congreso? No, pero usted... Pues si ya no me avisaron en Congreso, ¿para qué me avisen cuando estamos a 10 cuadras? No, pero usted le calcula, que más o menos tenemos una hora y media. No, no me venga en tiempo porque no soy buena para el tiempo. Además soy un señor ahora que me... Sí. Bueno, vamos a hacer una breve pausa en el transcurso de la cual... Podemos echar una siestita, ¿no es cierto, doctor? Ah, yo creo que sí. Bueno, gracias, Beba. Hasta luego.